Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Estamos ya en los últimos momentos del Señor Jesucristo, antes de morir, ¿no? Y entonces estamos en los últimos momentos, como decía, en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. Y en esos últimos días hay más enfrentamientos con los fariseos y con Jesús mismo, ¿sí? Y Jesús está enseñándoles a ellos, aclarándoles más el panorama, para que entendieran su misión aquí en la tierra. Por eso vamos a buscar, por favor, Mateo 22, ahora sí. Los invito a que se pongan de pie. Voy a leer todo el pasaje, del 1 al 14. Los invito a que pongan de pie todos y me siguen en la lectura. Se llama aquí la parábola las fiestas de las bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, unas más estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Y al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oíd pues las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atale los pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pueden sentarse. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. El título de esta enseñanza es Respondiendo a la invitación real. Respondiendo a la invitación real. Imaginémonos esta situación. Cada uno de nosotros o usted hace preparativos para una reunión muy importante, especial. Entonces hace una lista de invitados, hace sus buenas invitaciones, alquila un salón, compra una comida muy deliciosa y costosa. Usted va y se va a un almacén fino aquí en Bogotá y compra un gran vestido. Va y compra una deliciosa torta, un ponqué bien sabroso. Y hace las invitaciones, las reparte. Y en la hora de la reunión, el día señalado, no aparece nadie ese día. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? ¿De pronto con ira? ¿De pronto desanimado o preocupado? No llega nadie. Pasan las horas y no llegó nadie. Al transcurrir el tiempo, se pregunta usted qué pasó. Entonces se encuentra con algunos de ellos y les pregunta por qué no fueron a la reunión. Y ellos sacan disculpas. Y usted en su interior piensa, qué hipócrita, ¿no? O qué razón tan loca, ¿no? De película. Cosas así, ¿no? Queda algo ahí como, no bien. Bueno, eso pasa con Dios muchas veces. Dios nos invita, y nosotros no andamos a sus invitaciones. En el versículo 1 de allí, el capítulo 22, dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces Dios siempre, primer tema que vamos a hablar acá, es que Dios siempre ha invitado a los judíos, en este caso, para que entren al reino de Dios. Entonces hay una primera invitación, como vemos acá, y en la cultura judía se hace una primera invitación, una invitación anticipada, y se comunica de manera muy personal por unos siervos de que hay una invitación a una reunión muy especial. ¿Sí? Dios ha hecho esto muchas veces. Hay una primera invitación. Vayamos a Hebreos 1:1, por favor. No pierdan Mateo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Entonces los profetas fueron utilizados como portavoces de Dios. En todo el Antiguo Testamento había profetas de una y de otra manera, ¿no? De todas las clases. Y hablaban de una manera, de otra manera, llamando la atención al pueblo. Y ellos emplearon esas maneras para comunicar el mensaje de Dios, ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con los profetas? Los profetas de Dios fueron rechazados muchas veces por el pueblo. Fueron perseguidos y muchos muertos. Fueron hasta muertos. Ahí está la primera invitación que nos habla acá de este pasaje. Muy bien, vayamos nuevamente a Mateo 22. No pierdan Hebreos 1 porque vamos a volver allí después de leer acá. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, ¿y qué? Y los mataron. Esta es la segunda invitación. Entonces, en la cultura de ellos hay dos invitaciones. La primera, mucho antes, y la segunda, ya en el día de la boda. La segunda invitación del rey, que es Dios, les anunciaba que el banquete estaba ya preparado. Ya estaba todo listo. Y también fue tratada esta invitación con menosprecio por algunos. Algunos estaban demasiado ocupados en sus quehaceres, en sus negocios. Y ese rechazo fue violento, hasta violento, porque dice ahí al final del versículo, echando mano a los siervos, del versículo 6, echando mano a los siervos, los mataron y los maltrataron y los mataron. Mala respuesta, ¿cierto? Hebreos 1:2, nuevamente. En estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esta invitación, segunda invitación, está vigente hoy. ¿Y es por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Antiguamente fue por los profetas, hoy es por el Señor Jesucristo. Y el pueblo realmente no quiso hacer caso a la segunda invitación. Vamos a ver esto. Dios, Jesucristo, está aquí con esta historia recordándoles el pasado, el presente y lo que iba a ser el futuro. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ellos no respondieron cuando Jesús estuvo acá. Vayamos por favor a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Invito a un varón que me lea, por favor, Zacarías 9:9, ahí rápidamente. Muy bien, eso es el profeta Zacarías anunciando que vendría el Mesías, ¿cómo? En un buey, en una mulita, en un asnito, algo sencillo, ¿no? Vayamos por favor a Mateo 21, versículo 4. Mateo 21:4. Dice allí: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí está cumpliéndose, ¿cierto? Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en los caminos, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, o sea Cristo, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Sí tenían que preguntar eso? ¿Quién es este? ¿Por lo que estaban viendo? No, ¿cierto? Y la gente decía: ¿este es Jesús qué? El profeta de Nazaret de Galilea. Jesús, cuando entró allí, estaba diciendo: yo soy el que habló Zacarías, ya llegué. Mire, estoy montado en una mula. Como dijo quién, Zacarías. Y ellos que dijeron: este es un profeta. Lo igualaron a todos los profetas humanos, no como Dios, no como el Mesías, ¿cierto? Primera de Reyes 1. Primera de Reyes capítulo 1, vamos allí. Versículo 32. Ellos no podían negar que era el Mesías y el Rey. Dice 1 Reyes 1:32. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Jodaida. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, ¿en qué? En mi mula. Y llevarlo a Gion, y allí lo ungirán el sacerdote Sadó y el profeta Natán como rey sobre ¿quién? Israel. Y tomaréis y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Jehoiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Jehoiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón ¿en dónde? En la mula del rey David, y lo llevaron a Gion. Y tocaron, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Ellos sabían este significado del animalito, de la mula, pero ellos dijeron: con nosotros no va. no creemos en Cristo. Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La promesa de que Jesucristo vendría del linaje de ¿quién? De David. Vayamos a Mateo 21 nuevamente, versículo 9. Mateo 21, 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¿Sí? Ahí están aclamándolo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, no lo aceptaron como rey, no lo aceptaron como el Mesías, no aceptaron la invitación de ¿quién? De Dios, que creyeran en ese Mesías prometido. En Mateo 21, versículo 12, dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó, increíblemente, ¿no? Sanó allí enfrente de ellos. Pues los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos aclamando en el templo y diciendo: ¡Hosana al Hijo de David!, ¿qué hicieron ellos? Se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces aquí ellos no aceptaron tampoco la autoridad de Jesús como rey. El templo estaba hecho nada, un negocio. Y así es la vida de una persona que no cree en Cristo. Su corazón, igual que la plaza de mercado, huele a feo. Hay desechos y no tiene comunión con Dios porque su corazón está por el pecado dañado. Huele a feo, huele a pecado. Pero estos fariseos demostraron que estaban así. Mateo 21, 19. Dice lo siguiente: Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los que no han creído en Cristo y no lo siguen, no lo aceptan como el Mesías, no tienen fruto espiritual. Israel representa, la higuera representa a Israel. No tenían fruto, no tenían nada para Dios. Muchos piensan que Dios es el mismo y que cualquier religión, Dios me acepta, lo cual es falso. Entonces los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los budistas, bueno, un poco de religiones que han inventado, lo cual es falso. Una religión no produce el fruto que Dios quiere de mí, solamente por medio del Señor Jesucristo. Entonces aquí ellos no tenían fruto espiritual. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy, y no fue. El versículo 29 representa a los gentiles y el versículo 30 a los judíos. Los que dijeron que iban y no fueron, pues no aceptaron la voluntad de Dios, ¿cierto? Y así era el pueblo de Israel. Ellos sí querían todas las cosas de Dios, pero no someterse a Dios. Y hoy en día es igual. El mundo quiere de Dios, pero no quiere someterse a Dios. ¿Sí? Esas son las invitaciones que está dando ejemplo Jesús con su pueblo Israel, igual con el mundo. Nos llama y nosotros, ay, voy a ver si... Sí, voy el domingo a la iglesia, claro, y no llegan. Sí, voy a hacer tal curso, ta, y nunca va. Invitaciones rechazadas. Y por último, lo más terrible, Mateo 21:37. Finalmente los envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué? ¿A dónde? A la cruz. Ahí terminó todo. Entonces, como vemos en los versículos 5 y 6 que acabamos de leer de la parábola de la fiesta de las bodas, vemos el total rechazo de Israel a las invitaciones de Dios para que lo siguieran. Aquí Mateo lo que está contando de Jesús, o Jesús mismo, es que hay una transición con la llegada de Jesús. Con su muerte en la cruz, que iba a ser futura dentro de poco tiempo, en ese momento, que el pueblo entendiera que con la cruz vendrían muchos cambios. Pasaría del Antiguo al Nuevo Testamento. Uno de los cambios es que los israelitas perdían todos sus privilegios y que otro pueblo tendría esos privilegios. Ese pueblo sería los gentiles. Los gentiles, ahora tenemos los privilegios que tenía Israel. En Mateo 21:28 al 30 vuelvo y lo leo. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy, y no fue. Israel dice que sí a la invitación, siempre decía sí, pero no fue, o sea, no cumplía de someterse a Dios. Los gentiles dicen no, pero arrepentidos decimos sí. Cambiamos de pensamiento, mejor sigo a Jesús. ¿Sí? Israel ya no es el favorito. El favorito es el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Cree en Cristo, ese es el hijo favorito. Israel fue invitada muchas veces, pero nunca fue, no fue. Los gentiles fueron invitados y fueron. Mire lo que dice en Lucas 13, vayamos a Lucas 13, 34-35. Lucas 13. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor, cuando Israel realmente quiera aceptar a Cristo. Entonces, ahí está la situación de Israel y de los gentiles. Y es lo que está explicando Jesús en ese momento con su muerte, que iba a suceder en la cruz, en el futuro, ¿no? Vayamos a Mateo 22 nuevamente. Entonces vamos a ver las consecuencias del rechazo de Israel a las invitaciones de Dios. Miremos por favor el versículo 7 de Mateo 22. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Primera consecuencia, Dios deja a un lado a quienes, a los judíos, porque no eran dignos. Vayamos a Romanos 10:21. Aclara más el tema. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que rebelde y contradictor. Romanos 11:7. ¿Quién pues lo buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Entonces los israelitas fueron endurecidos y no quieren saber nada de quién, de Jesucristo. Si Dios me invita muchas veces a mí y sé el evangelio, lo mismo puede ser endurecido yo mismo y nunca más en mi vida me van a compartir el evangelio. Impresionante eso. Dice a Dios ya ahí, porque conoce que el corazón es duro y dice que tendría mucha espada y el pueblo de Israel tiene muchas guerras, tiene muchos enemigos, ¿cierto? Eso es, lo vivimos hoy en día. Versículo, vayamos nuevamente a Mateo 22, no pierdan Romanos, que estamos ahí. Capítulo 22 de Mateo, versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios invita a los gentiles, a ti y a mí. ¿Los gentiles quiénes son? Los que no son judíos, todos los extranjeros. Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada. La iglesia, los gentiles, la iglesia. Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los gentiles, nosotros no preguntamos. Yo por lo menos nunca pregunté por Jesús. No sabía qué Jesús había hecho por mí. Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, ¿para qué? Provocarles a celos. Versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellos, o sea los gentiles, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, de las cosas de Dios. Fuimos injertados, porque los judíos rechazaron totalmente a Dios. Esas son las dos consecuencias que tuvieron, que tienen los judíos hoy en día, pero beneficios para nosotros los gentiles. Primera de Juan 5:9. Primera de Juan 5:9. Dice lo siguiente. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. A veces le creemos más a los hombres que a Dios mismo.

que pueden aceptar la invitación del rey o que Dios los está invitando vestidos indignamente. En el versículo de Dios vimos que los sirvientes invitaron tanto a los buenos y los malos, y se llenó la sala del banquete de invitados. Ahí entra una persona que no estaba dignamente vestida. Para los judíos, las fiestas son muy importantes, pero la fiesta más importante es la de una boda. Una boda. Por eso ellos se visten de la mejor manera para esa fiesta. El rey se ponía su corona de oro. El judío normal que se casaba, si tenía los medios, se coloca una corona de oro, y si no, una de laurel. ¿Sí? Pero es muy importante para ellos. Todos iban impecablemente vestidos. ¿Qué pasó con el rey? Cuando el rey entró, vio a una persona que no estaba vestida para la reunión. Era muy fácil detectarla. Se fue en blue jean de pronto, en una camiseta y toda como si nada, y todos en smoking. Se nota a legua, ¿cierto? Lo vio y lo expulsó, lo sacó de allí. ¿Quién es este? La pregunta, ¿cierto? Yo me decía esta pregunta, ¿quién es este? Era un colado. Era uno de los malos que entró en el banquete. Era un profesante, o es un profesante en la iglesia de Cristo. La iglesia no es un club. Nosotros nos venimos aquí por reunirnos, no es un club. Para pertenecer a la iglesia debe creer en Cristo y así tener vestiduras blancas, porque Cristo murió por mis pecados y me limpia de toda maldad, y delante de Dios soy visto con buenos ojos, santo y puro. ¿Sí? Estas vestiduras son puras para tener parte del banquete con Él, para tener vida eterna, para ser recibido por Dios. ¿En dónde? Allá en su morada en el cielo. Apocalipsis 19:6 nos habla de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿La esposa quién es? La iglesia, y el Cordero es Jesucristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de qué. Mire la vestimenta: lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando yo soy creyente, cambio totalmente. Dios me limpia y mi testimonio es diferente, es el de Cristo. Soy luz, soy sal en esta tierra. No soy como los del mundo, ¿sí? Pero este personaje que vemos aquí pensó que podía entrar sucio, o pensó que estaba limpio, supuestamente. Estaba con pecado, y que Dios, pues, así Dios lo iba a aceptar. Con su blue jean, con sus blue jeans rotos, con su camiseta ahí medio planchar. De pronto con una cachucha, con las así volteada, y yo estoy invitado a la fiesta. No. Se equivocó. ¿Y fue qué? Expulsado inmediatamente y enviado a dónde. ¿A dónde es el crujir de dientes? Ahí está. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Aquel que carece de vestido de boda es quien profesa estar listo. para el reino, pero que nunca se ha revestido de la justicia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces dicen, todo muerto es bueno, ¿sí o no? Así sea el criminal más grande, uy, es que me ayudó, si era buena gente. Todo muerto es bueno. Y ese muerto, supuestamente, Dios lo tiene ahí en las alturas. Así es, ¿cierto? El pensamiento. Falso. Tiene que estar vestido con la sangre de Cristo para ser limpio, haber creído en Él. ¿Sí? Mateo 7:21. Lo aclara el tema más. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que cree en Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Es claramente revelada en toda la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hice tal religión. Mire, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo fui a los testigos de Jehová, Señor. Yo fui a los mormones. Yo fui a la iglesia tradicional. Mire lo que le dice. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. El mundo en general piensa que cuando alguien muere va directamente a la presencia de Dios. Están totalmente errados. La iglesia no es un club. La iglesia no es un club. Es el pueblo de Dios. Miremos el ejemplo de un hombre que pensaba así. Vamos a Marcos 14. Marcos 14. Versículo 17. Dice lo siguiente. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce, o sea, Jesús. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Quién es? Judas, ¿no? Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Estaban nerviosos, ¿cierto? Él respondiendo, les dijo, es uno de los doce, es uno de ustedes. Uy, más nervioso, ¿cierto? El que moja conmigo en el plato. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí está. Judas. Fue un profesante. Era un farsante. Estuvo con el Señor Jesucristo 3 años. ¿Cuántos son 3 años? Harto tiempo, ¿cierto? Vio todos los milagros. Vio a Jesús todos los días. Y no era creyente. Engañó a los otros apóstoles, pero no a Jesús. Jesús no lo sacó del grupo por una causa, porque él lo invitó durante esos 3 años a que creyera en él. Hasta el último momento. Si hubiera sido nosotros, quite de acá, ¿cierto? Lo habíamos sacado de una. Menos mal que nosotros no somos Dios. Dios es misericordioso, ¿no? ¿Qué significa el pan mojado para la cultura de ellos? Es el bocado de comida más sabroso, servido en el banquete, y es dado por las manos del anfitrión y dado directamente a uno de los invitados. Eso es una señal especial de respeto. Cristo extendió su amor y su amistad a Judas, al traidor. Le dijo con esa acción, Judas, mi discípulo, yo tengo infinita piedad por ti. Tú me has demostrado falsedad, me has desechado de tu corazón, no me has aceptado en tu corazón, me has desechado, pero yo no te traté como un enemigo, porque yo no he venido para destruir, sino para salvarte. Lo mismo te dice a ti, Él vino a salvarte. Así que aquí está mi pan mojado de amistad. Y lo que vas a hacer, hazlo rápidamente. Entrégame tu corazón. Me rechazó totalmente. Mateo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. La generosa invitación de Dios se ofrece a todos los seres humanos, pero la responsabilidad de cada persona responder a la invitación del Evangelio de Cristo, y así podrá entrar a las bodas del Cordero allá en el cielo, en el futuro, cuando van a suceder. Juan 7:34. Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Estas palabras dice lo siguiente: no pierda la oportunidad. Algunos pueden tener la oportunidad hoy de ser salvos. Si la rechazan, pueden que nunca vuelvan a tenerla, como pasó con Judas. Nadie sabe quién puede morir hoy. Y si usted no acepta a Cristo hoy, se va para el infierno. Pero si lo acepta y muere hoy, ¿se va para dónde? Para el cielo. Mateo 21:45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que eran duros de corazón, que no querían aceptarlo. Ellos entendieron todo el mensaje de salvación de Jesús, todo el Evangelio. Los fariseos sabían que Jesús era el Mesías, pero rechazaron la invitación otra vez claramente. Esto va a sonar un poco duro para los que están en esta situación. Usted no sea un fariseo rechazando la invitación de Dios, el Rey, de que crea en Cristo y tendrá el cielo. No sea como ellos. No sea como Judas, un profesante, viniendo los domingos acá. De pronto lleva un domingo, de pronto hoy es el primer domingo, de pronto lleva más, dos domingos, un mes, seis meses, un año o varios años acá. Y no ha creído en Cristo, pensando que nos engaña a nosotros. Si se está engañando es usted mismo. Usted no pertenece a la iglesia de Cristo si no ha creído en Él. Usted debe creer hoy en Cristo como su Salvador. Hoy. No alargue esto. No piense que por seguir una religión, usted ya está invitado por Dios y va a llegar al cielo cuando muera. Así no acepta a Dios. La única manera es creyendo en Cristo. Por eso murió en la cruz, derramó su sangre, fue destruido su cuerpo y por eso resucitó, para decir: aquí estoy esperándolo, a las bodas, aquí estoy, a la diestra de Dios Padre. No le queda otra, o aceptar o rechazar. Pero yo lo animo a que acepte la invitación de Dios a su reino eterno hoy, creyendo en Jesús como su Salvador. No hay otro. Acepte a Cristo como Salvador y tendrá vida eterna. A eso lo dice el testimonio de Dios, es ese. Lo leímos en 1 Juan 1:5-9, ¿no? Y estará vestido dignamente en las bodas del Cordero, en el futuro allá en el cielo. Usted decide, ¿se condena o acepta? Pero Dios tiene un límite. Y si usted rechaza, Dios dice: listo, no más. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por todas las invitaciones que por lo menos a mí me hiciste, y duré 2 años rechazando y rechazando, y tuviste que hacer algo en mi vida muy fuerte para llamarme la atención. Y creo que todos hemos venido de la misma manera. Ninguno ha llegado a ti contento, viviendo una vida bien, sino todos con vidas destruidas, porque es el resultado de no tenerte a ti como el Salvador, sin fruto, con corazones desordenados, oliendo a pecado. Pero tú un día me tendiste la mano, Señor, y ese día entendí que necesitaba un Salvador y lo acepté. Oro porque si hay alguna persona aquí que es profesante, que lleva mucho tiempo acá, no se vaya en paz y hoy reconozca a Cristo como su Salvador y la bendición de ser un hijo suyo y de reconocer que el día que muera llegará a tu presencia a esas bodas. Dios, te damos la gloria a ti, Dios, porque a pesar de lo que fuimos duros, tú nos convenciste y revelaste tu amor en Cristo, en la cruz del Calvario. Y hoy gozosos los que hemos creído, te decimos gracias por habernos salvado de ese sitio terrible que es el infierno, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.